12 y 7 minutos, ya saben que esta sintonía marca cada martes nuestro espacio dedicado al ámbito político local, con ronda de intervención por parte de los diferentes grupos que integran la Corporación Municipal. Y hoy, como les comentábamos en el arranque de la mañana, llega el turno para el Grupo Municipal Socialista. Su secretario de Política Municipal del PSOE de Ubrique, Jorge Chacón, nos acompaña ya a los estudios de Radio Ubrique. Jorge, bienvenido, buenas tardes. Hola, ¿qué hay, Juan Carlos? Vamos a quedarnos durante la próxima media hora, ya saben, como con cada formación política, destacando los asuntos que creen más reseñables y que, bueno, pues ya les anticipo, vamos a ir desde el ámbito más puramente local a otra serie de temas de actualidad a nivel regional o incluso internacional, que al fin y al cabo, bueno, pues tienen su incidencia también en cualquier municipio. Jorge, en ese sentido, querías hablar de lo que, desde luego, es portada y foco de atención a nivel internacional desde hace ya unos días, la guerra de Ucrania y cómo, bueno, pues esta situación al final pues nos afecta también en el día a día a todos. Pues sí, es verdad que en este mundo globalizado en el que no pasa nada independientemente en ningún sitio que no afecte al resto, la verdad que es una situación dantesca, ¿no? Parece mentira que los humanos seamos tan poco inteligentes y evolucionemos tan poco, ¿no? En un siglo XXI donde hablamos de tecnologías, de irnos a Marte, de recuperar lo natural, de que el mundo sea más saludable, nos despachamos con una guerra con todo lo que ello supone, ¿no? Con sus crueldades, sus locuras innatas y además con el deterioro que supone para la convivencia. Además, como ya digo, como no son guerras independientes, automáticamente todo el mundo está implicado, ¿no? O eres de un bando o eres de otro y no se puede ser independiente porque te afecta de una u otra manera, ¿no? Y en este caso concreto, España no puede ser indiferente ante esta situación, ¿no? Primero, no nos vamos a meter a hablar de por qué surgen estas guerras y por qué pasan estas guerras. O sea, eso que lo expliquen quien sea capaz de explicarlo sin contarnos ninguna mentira. Pero de lo que sí podemos hablar son de las consecuencias, ¿no? Y a nivel nacional, los españoles ya estamos padeciendo, ¿no? Los efectos inmediatos de esta guerra. Sobre todo en una situación donde estábamos de clara recuperación económica, con la reactivación del mercado laboral, con unos aspectos muy positivos, con datos, o sea, que se pueden demostrar, y todo eso queda en el aire ante esta situación que no sabemos por dónde va a salir, ¿no? Además, no hay nada como tener un presidente loco, ¿no? Y si ante sanciones económicas que la Unión Europea plantea para Rusia, la contestación es: yo tengo un botón nuclear, pues ya me digan a mí ustedes qué tranquilidad podemos tener el resto de los humanos, ¿no? Esperemos que esto sea nada más que la baladronada de eso, ¿no? De a ver, yo tengo más y yo tengo más que tú, ¿no? A ver si alguien para esto, pero yo las soluciones a estas situaciones son muy complejas y la verdad que no tengo ni idea por dónde va a salir esto. Pero sí es verdad que nosotros, sin comerlo ni beberlo, pues nos encontramos de pronto con una subida de carburante, nos encontramos con que las bolsas internacionales empiezan a pegar sus vaivenes, con lo que todo eso afecta a la economía global, y claro, y de estar en una senda de recuperación, en una senda en la que parece que íbamos saliendo, ¿no?, de este boquete, además agravado por la pandemia de la COVID-19, pues eso, no teníamos bastante y parió la abuela, ¿no? Entonces, es verdad que estas situaciones nos ponen en riesgo y lo que hace falta es tener la tranquilidad suficiente, ¿no? Y sobre todo la frialdad para tomar las decisiones que haya que tomar, y espero que más pronto que tarde esta situación se resuelva y que podamos volver a esa senda del crecimiento, a esa senda de la normalidad que permita que todos los españoles y todos los ubriqueños podamos seguir pensando en eso, en desarrollo de futuro, en conseguir metas razonables y saludables y en salirnos de esta locura de la guerra que no conduce nada más que a la miseria y al despropósito, ¿no? Además, cuando hablamos de la incidencia de este tipo de conflictos, es que se nota en el bolsillo directamente y a los pocos días. Claro, La subida de los carburantes, que no solo supone ya la subida de la gasolina, del diésel, sino lo que esto tiene en su traslación a los precios de todo, porque al final todo se tiene que transportar. Sí, sí. Y estamos viendo que este mes, bueno, hoy el dato aparecía, está el IPC en el 7,4%. Claro. En nuestro país, ya con lo que veníamos de la pandemia, de lo que ha supuesto en la por una mayor demanda también de gasolina, en la subida, etcétera. O sea que es un añadido. Sí, sí, te digo, como te decía, muchas veces nos dan datos. Yo muchas veces pienso que la información, un exceso de información, solo sirve para alarmarnos a los ciudadanos de a pie y para desconcertarnos, ¿no? Pero es verdad que hay situaciones como esta. Es decir, otras veces nos dan datos macroeconómicos que, bueno, tú al final dices, ¿y eso cómo me repercute a mí, no? Y a lo mejor te repercute, pero a muy largo plazo. Este es inmediato, ha sido un efecto inmediato, ¿no? Además empieza, el problema ya no es el efecto inmediato de la subida, sino la psicosis que provoca, ¿no? Que si ya no va a venir más gas, vamos a tener déficit de gas, que si la gasolina tal, que si, y como tú has dicho, y la repercusión en el resto de productos, ¿no? Por otra parte, empiezan las sanciones y tú dices, sí, pero las sanciones tienen una contrapartida también, que los que nos venden a nosotros también sufren esas consecuencias, ¿no? Por eso te digo, esto es un caos global, una guerra que puede parecer local en una esquina de cualquier continente se convierte en un problema mundial, ¿no? Entonces, espero que alguien le ponga cordura a todo esto y le ponga los sesos suficientes para que la situación se normalice, ¿no? Y mira que nosotros, con nuestra producción artesanal, con nuestro producto, muchas veces es atemporal, ¿no? No tiene mucho que ver en, pero no sabemos si tendremos alguna repercusión o no. Eso muchas veces los mercados, ya te digo, fluctúan al ritmo que ellos entienden. Y esperemos que no nos afecte, ¿no? Pero es preocupante porque a pesar de todo lo que estoy diciendo, el drama más importante no deja de ser el drama humano, ¿no? Es decir, que en pleno siglo XXI veamos otra vez a la gente saltando vallas y huyendo de sus países para refugiarse en cualquier sitio, es que no hemos aprendido nada, ¿eh? Parece mentira. Con la de barbaridades que se hicieron en el siglo XX, y parece que no somos capaces de empezar el XXI. Sin hacer las mismas burradas que se hicieron en el siglo XX, ¿no? Yo espero que en algún momento, más pronto que tarde, ya te digo, se le ponga seso y cordura a todo esto, porque no creo que esto pueda llevar a nada bueno si sigue en esta escalada, vamos. Además, veíamos cuando recordamos la guerra de Yugoslavia, por ejemplo, decíamos cómo en años 90 y en plena Europa, ese tipo de guerra, bueno, pues hemos vuelto a lo mismo. Guerra en pleno continente. Por eso te digo, hombre, y antes, mira, todavía dice que cuando uno no ve, no siente, ¿no? Pues ahora, por desgracia, que lo vemos todo retransmitido tridimensionalmente, si hace falta, ¿no? Con todo lujo de detalle, empieza a ver uno las salvajadas que se cometen, porque una cosa es que te las cuenten y otra cosa es que las veas directamente, ¿no? Y que los humanos seamos capaces de ese nivel de deterioro de sensibilidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que nos volvamos tan animales en tan poco tiempo es muy duro, ¿no? Es decir, algo hay que hacer, hay que poner algún freno, ya te digo, y lo fundamental es que los países y los a ver, yo te digo una cosa, yo cada vez estoy más preocupado en cómo se eligen a los presidentes. Para trabajar en cualquier empresa. Tenemos un elenco a nivel internacional. Sí, no, es que tú te pones a mirar y hay una cantidad de chalaos presidiendo países que solamente gracias al populismo y a las fake news y al haber montado una estructura de mentiras en base a informaciones falsas y a contarle a ciudadanos cosas, yo qué sé, es brutal, ¿no? Escuchas las burradas que dice Bolsonaro, las excentricidades del inglés, el Putin este, bueno, es que ¿qué esperas de un coronel de la KGB? Yo es que muchas veces aquí nos volvemos locos, pero es que era coronel de la KGB y era famoso por su capacidad de controlar a las masas, vamos a decirlo eufemísticamente, ¿no? O sea, y estos de pronto se vuelven demócratas y son, bueno, el otro día escuché también al chalao del Trump diciendo que si él llega a ser presidente iba a pasar esto, ¿no? Aquí qué rápido nos montamos en el caballo y cogemos y vamos a por los indios, ¿no? O sea, esto no puede ser. O sea, los que tendrían que poner la mesura, la cordura, la tranquilidad y el sosiego son los incendiarios. Entonces, algo tiene que pasar a nivel social, y además digo a nivel mundial, ¿no? Porque es que en esta escalada de chalaura no podemos seguir, porque si no, no hay futuro, vamos. Sobre todo cuando este tipo de líder no tiene que rendir cuentas a nadie. O sea, no tiene nadie que le pueda controlar como un régimen democrático, un sistema democrático, un parlamento, etcétera. Bueno, pues todo esto sobre esa situación que esperemos a ver también la afectación sobre el sector de la piel. Veía el otro día que Rusia creo que es el undécimo o duodécimo país en cuanto a exportaciones de ubrique, según los últimos datos, pero el porcentaje es muy bajo, creo que era el 1,40%, pero bueno, más que nada también por el contexto ya internacional, cómo se mueve, ¿no? Todo no me ya. Refería a una situación directa con ellos, sino eso, lo que al final produce en todo esto, ¿no? Que quieras o no, esto mueve los cimientos de todas las estructuras económicas y esperemos que no nos afecte tan directamente, ¿verdad? Te digo, pero si pone uno los pies en la tierra, lo primero es que no podemos consentir las barbaries que se hacen con la gente en situaciones. La excusa de que estamos en guerra parece que eso libera al animal que llevamos dentro y eso, desde luego, habría que controlarlo de alguna manera, ¿no? Pues eso en el ámbito internacional, que, bueno, pues termina afectándolo, evidentemente. Pero además, bueno, pues en nuestro contexto, saliendo de la sexta ola del coronavirus, a nivel local, por ejemplo, también en esa situación, intentando retomar lo que son eventos tradicionales, y lo hemos visto este pasado fin de semana, este puente festivo, con la tortilla, la jamoná, o por ejemplo con otros eventos tradicionales como el Día de la Bicicleta, incluso en el día de ayer, ¿no? Pues sí, no, tú fíjate qué curioso. Espera, hombre, que esto. Fíjate qué curioso que estemos hablando de una tragedia a nivel mundial, y de pronto pasemos a hablar de carnaval, ¿no? Eso también un poco demuestra la grandeza de que los humanos somos capaces de evadirnos de muchas situaciones y de muchos problemas para intentar buscar una normalidad. Pero hablando directamente del carnaval, sí. Todos sabemos que desde que empezamos a estar ya suficientemente vacunados, había como unas ganas necesarias de volver. ¿Cuántas veces hemos repetido la palabra normalidad? Volver a la normalidad, buscar la normalidad, conseguir la normalidad. Y es cierto que la normalidad se consigue siendo normales y haciendo lo que hacemos habitualmente. El carnaval como tal no deja de ser una expresión de libertad, una expresión popular, una necesidad imperiosa, más en estos tiempos, de contacto humano, de contacto cercano y de diversión. Claro, si eso lo contraponemos con lo que nos pedían para, digamos, la protección del COVID, pues tú dices, estamos un poco saltándonos la valla en los dos sentidos. Pero yo creo que en Ubrique se han hecho las cosas razonablemente bien, por no decir que se han hecho muy bien. La gente ha respondido ante todos los llamamientos sanitarios, ante todas las peticiones de restringir movilidad, situaciones familiares y situaciones puntuales que pudiesen ocasionar algún tipo de repercusión, te digo, a nivel local, de subir, de que la ola subiera. Y pienso que la ciudadanía se merecía este momento de esparcimiento. Yo he escuchado a algún que otro que ha criticado, que hay que ver, que hay responsabilidad y que tal, pero y es verdad, se ha repetido hasta la saciedad. Hay una parte individual de tu responsabilidad que eres el que la ejerces en función a lo que tú entiendes, ¿no? Y también es cierto que hablas con mucha gente y te dice, he cumplido todo lo que me han pedido, me he vacunado adecuadamente cuando me lo han dicho, he respetado todas las normas, si ahora las normas me permiten dar este pasito, vamos a darlo, ¿no? Por lo cual, yo creo que no tenemos que tener ningún miedo, incluso como si mañana hubiese un repunte, que a lo mejor dentro de lo normal, después de concentraciones a estos niveles, pues, vamos, pero si uno ha mirado, no somos una excepción, ¿no? Uno, si ve la tele y ve todas las celebraciones que ha habido en este fin de semana, en todos los sitios donde se celebra carnaval, yo creo que todo el mundo estaba ávido de poder empezar a disfrutar de esa normalidad, ¿no? Y creo que no nos tiene que preocupar en exceso. creo que se ha actuado correctamente y creo que era totalmente necesario que los ciudadanos tuvieran ese momento de esparcimiento, que bueno, que seguirán durante estas semanas hasta que se culmine el carnaval, y esperemos que no haya que retroceder en ninguna de las medidas, y que se siga haciendo lo que la autoridad sanitaria permite. Si la autoridad sanitaria ha permitido que puedan existir concentraciones de personas, digamos, de una manera organizada, pues vamos a dar por bueno ese planteamiento. No, aquí no hay quien tenga más culpa que otros, y la responsabilidad individual es la que debe de actuar sobre nosotros mismos para tomar las decisiones de dónde vamos y dónde no vamos. Con lo cual estoy contento de que Ubrique haya podido celebrar su tortilla y su jamoná de una manera normal y razonable, igual que el día anterior la presentación de las agrupaciones en el Fatou. Creo que era necesario, creo que se ha hecho como se tenía que hacer, y bueno, siempre habrá gente que opine de forma diferente, pero creo que la afluencia masiva de ciudadanos a estas manifestaciones demuestra que la mayoría de la ciudadanía ha entendido que era el momento de empezar a buscar esa normalidad. Bueno, pues todo ello sobre lo que ha sido actualidad estos días, este puente festivo en nuestra población, la recuperación de eventos multitudinarios, como en este caso tortilla y jamoná, que se van a ir repitiendo estos próximos fines de semana. Nos quedamos en el ámbito nacional. Quería hacer referencia, ¿no?, también a... Sí, pero perdona, ¿sí? Que es verdad que se me ha pasado... Hombre, y la celebración del Día de Andalucía, que es que parece como... no quiero pasar sobre ella sin decirlo, ¿no? Yo creo que es muy importante, o sea, que los andaluces busquemos nuestros referentes, busquemos nuestro día patrio y lo tratemos con el respeto y con la honorabilidad que este día merece. Creo que fue un acto importante la izada de bandera con la participación de todos, y sobre todo otra fiesta tradicional que era ese Día de la Bicicleta, volver a recuperar otra de esas actividades multitudinarias que nos unen y que nos hacen vivir esos momentos de unión, de familiaridad, de colaboración entre unos y otros. Creo que nos da pistas de por dónde tenemos que seguir tirando dentro de este pueblo, ¿no? Hay que ir buscando, como ya digo, esa normalidad, hay que seguir buscando ese volver a la rutina, por llamarla de alguna manera, de antaño, y hay que seguir siendo responsable con las actuaciones que cada uno, a nivel individual, decide en cada momento, ¿no? Creo que estamos en un camino acertado y desearle a todos los ubriqueños que sigamos en esta línea y que esperemos no tener que dar ningún paso atrás por situaciones sobrevenidas, ¿no? Al final, ponernos a prueba un poco también, ¿no? Digo, con estos primeros actos multitudinarios, para ver si sabemos sobrellevarlos y es factible esa convivencia, ¿no?, con la pandemia. Y sobre todo, ya te digo, de algo tendrá que servir esa vacunación masiva, de algo tendrá que servir el haber ido cumpliendo todos los pasos que nos han ido marcando, ¿no? Lo digo siempre ante los alarmistas y los detractores, que siempre, y verás tú lo que va a venir, y verás tú lo que va a pasar. Indudablemente, ya te digo, podrán venir repuntes o podrán venir situaciones críticas concretas, pero indudablemente ninguna va a llegar a un grado de riesgo, puesto que se han estado tomando durante 2 años todas las medidas que se nos han ido pidiendo, ¿no? Y también es verdad que la ciudadanía es suficientemente madura para decidir cuándo es el momento. O sea, que no es que la gente va al carnaval porque se haya convocado el carnaval. O sea, es decir, la gente va al carnaval porque ha decidido que es el momento adecuado de ir al carnaval. Si esto lo hacemos hace un año, no hubiese ido nadie. O sea, por la propia responsabilidad, no por otra cosa, ¿no? Entonces, creo que no es una mala decisión, creo que es una buena decisión y que nos pone en un camino, ya te digo, que es el que todos estábamos ansiando desde hace mucho tiempo, ¿no? Y creo que es acertado. Pues como decía, poniendo el foco a nivel político, quería hacer referencia en los últimos acontecimientos en referencia al Partido Popular y cómo esto puede afectar a Andalucía. Pues sí, hombre, es verdad que cuando un partido tiene problemas y cualquiera me puede decir, ¿tú no te acuerdas del tuyo? Sí, me acuerdo, y además me acuerdo y lo padecí, ¿no?, en su momento. Cuando los partidos a nivel interno tienen problemas, ponemos en peligro muchas situaciones, ¿no? Mucho, hay en contra de quien juega a desprestigiar la política y a intentar demostrar que la política es innecesaria, si nos damos cuenta, cada vez que tenemos un problema o que nos surge una cuestión, intentamos buscar a un político a ver si nos puede echar una mano, porque además todo lo que se hace hoy día y todo lo que se hace en democracia es política, aunque algunos digan, no, yo no quiero saber nada de política, sí. Tú no querrás saber nada de partidos políticos, es la diferencia que yo hago siempre, pero de política todo el mundo quiere saber porque las soluciones vienen por parte de la política, eso es lo que tiene la democracia, si no sería otra cosa. Entonces, ha quedado una vez más ha quedado demostrado que cuando un líder no tiene poder institucional está sostenido con dos palitos y medio. Yo no voy a valorar cómo ha actuado Casado, independientemente de que cualquiera puede saber mi opinión, ¿no? De lo que pienso de él. Pero ya te digo, a mí a nivel interno me da igual cómo hayan actuado o no, es una responsabilidad de ellos, es su organización. Pero sí me preocupa que estos vaivenes alteren la normalidad de Andalucía. Y lo digo porque parece ser que, ya que fue Casado el que parece que paró la convocatoria de elecciones autonómicas en su momento, cuando parecía que Juanma Moreno las iba a adelantar y supeditándolas al resultado de Castilla y León, y cuando el resultado de Castilla y León no es el adecuado, se vuelve a posponer, digamos, ahora se toma otro rumbo con el tema de las autonómicas, y ahora que se produce o que se va a producir previsiblemente ese cambio dentro del Partido Popular, se está a expensas de lo que pase para ver cuándo se convocan o no. Hombre, me parece que son demasiados vaivenes y demuestra a las claras una falta de criterio por parte de los responsables andaluces del Partido Popular a la hora de marcar cuáles son los intereses de Andalucía. No se puede ser carne y pescado a la vez, no se puede decir en un momento, no adelantaré las elecciones, ahora veremos si las adelanto, qué pasa si después de abril el Partido Popular Andaluz sale reforzado en Génova o no sale reforzado en Génova, cómo son unas cosas y otras, y desde luego la parte que a mí me importa. Yo sigo esperando con avidez qué es lo que va a pasar en Castilla y León con Vox. O sea, el PP, le pese a quien le pese, ha sido el principal artífice del crecimiento desmesurado de Vox. Eso de querer parecerse a Vox los ha convertido en los líderes de esta situación. Y todos estos problemas de Partido Popular, lo único que hace, o sea, esa obsesión que tuvo el Partido Popular con acabar con Ciudadanos, que en parte Ciudadanos hizo muchos méritos para acabar con ellos mismos, ¿no? Pero la ayuda incondicional del Partido Popular por acabar con Ciudadanos lo va a hacer caer en brazos de Vox. No sé si premeditadamente o por una situación sobrevenida, ¿no? Pero creo que eso nunca será bueno para Andalucía. Plantearnos un gobierno en Andalucía del Partido Popular y Vox solamente significará retroceso en temas sociales, porque no hay nada más que escuchar los discursos de cada uno. Aquí no es cuestión, aquí nadie que viene el lobo ni historia de este tipo, son los discursos. No hay más que escuchar lo que opina Vox sobre los inmigrantes, sobre el tema de la ley de violencia de género, sobre el tema de igualdad, sobre el tema del matrimonio homosexual. No hay más que nada más que escuchar lo que opinan sobre esos temas. ¿Y ustedes creen que gobernando no iban a poner en marcha medidas para volver atrás en todos esos aspectos con el trabajo y el esfuerzo que nos ha costado conseguirlo? Yo tengo una seria preocupación de que eso pase, y por eso desde el Partido Socialista lo único que podemos hacer es trabajar incondicionalmente para conseguir que el próximo resultado electoral que se produzca en Andalucía, desde luego, deje a Vox al margen de estas situaciones, y si puede ser al Partido Popular también, ¿no? Pero vamos, todo esto, cualquiera podrá decir, ya te digo, no es una cuestión alarmista, no es una cuestión de decir que estos son los malos y nosotros somos los buenos, pero que indudablemente no creo que Vox aporte nada positivo al desarrollo de la democracia. Ya, y lo digo por sus planteamientos, o sea, cualquiera podrá decirme que es un partido democrático y tal, es verdad, todavía no ha tomado ninguna medida antidemocrática, pero, por ejemplo, en Castilla y León lo primero que ha dicho es que aboliría la ley de igualdad. O sea, que acabaría con esa ley igualitaria, con muchos de esos aspectos. Vamos, no se puede acabar con una ley, ¿no? Con el desarrollo de muchos aspectos. Entonces, creo que es preocupante para nuestra democracia que desde la derecha, desde un partido de gobierno, como es el Partido Popular, porque es la alternancia política en nuestro país, unas veces le ha tocado gobernar al PSOE, otras veces le ha tocado gobernar al Partido Popular, y así seguirá sucediendo en el tiempo, esperemos que más tarde que pronto, pero un partido de gobierno no puede ser socio de alguien que está proponiendo volver 30 años atrás con todo el esfuerzo que ha costado todo esto, ¿no? Y por esa parte creo que la poca fuerza que ejerce un presidente que no tiene poder institucional, un presidente de un partido que no tiene poder institucional, ha provocado que se abran todas estas espitas, ¿no? Y por eso creo que tenemos que esperar a ver si el futurible sucesor de Casado entiende de estos riesgos y entiende que tantos golpes de pecho que se dan con que España, España y España, a ver si es verdad que miran por los españoles, a ver si miran un poquito menos la bandera, un poquito menos a España y miran un poquito más a los españoles. Y finalizar, querías también entrar dentro de lo que es el ámbito local y, bueno, los retos municipales a estas alturas. Sí, porque puede parecer que todas estas situaciones nos dejan a todos un poco tocados y que estamos pendientes de otras situaciones. Ubrique está en estos momentos en una fase crucial. Estamos en un momento muy importante. Es verdad que esta legislatura se ha visto mermada por estos casi dos años de pandemia que han paralizado y han ralentizado fundamentalmente muchas de las decisiones y muchos de los posicionamientos que tenían que habernos llevado a conseguir los compromisos, ¿no? Los compromisos y los retos que nos habíamos planteado para esta legislatura, pero eso no es óbice para no seguir trabajando y no seguir peleando por las soluciones de futuro. Puede parecer una historia manía, pero es verdad que el Ayuntamiento de Ubrique, ya el equipo de gobierno, se está planteando tomar medidas ante la pasividad de la Junta de Andalucía en cuanto a la información pertinente sobre el Plan General de Ordenación Urbana, que no se le olvida a nadie, que fue aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento de Ubrique en noviembre de 2020, noviembre de 2020, que ya ha llovido, que el plazo máximo para entregar el informe era entre 3 y 6 meses. Miren el tiempo que llevamos y todavía no tenemos ningún conocimiento de ese informe tan necesario y tan importante para culminar todo el proceso de aprobación definitiva del Plan General que nos permita desarrollar fundamentalmente los suelos industriales tan necesarios para el desarrollo continuo y el crecimiento de nuestra población. No es echar balones fuera, no es echarle la culpa a otra administración, pero cada uno tiene la responsabilidad que tiene. Ante esta pasividad, como digo, de la Junta de Andalucía, que además muchos nos tememos que va a seguir siendo así, que no se quieren arriesgar a dar ese informe, y ellos tendrán que explicar por qué, o su portavoz local a lo mejor algún día nos explica el por qué la Junta no da ese informe, pues como ya digo, ante esta situación, el equipo de gobierno está trabajando en una serie de medidas para tomar decisiones que nos permita desarrollar estos suelos. Ubrique no puede estar más tiempo sin suelo industrial, no puede estar más tiempo sin la posibilidad de ofertar suelos para nuevos crecimientos y, desde luego, el equipo de gobierno está trabajando para tomar estas medidas, ya que, por desgracia, la administración correspondiente, que es la que nos tendría que dar las soluciones, como es la Junta de Andalucía, parece inhibirse de esta situación y dejarnos en la estacada, ¿no? Como esto, se sigue trabajando en el desarrollo ya muchas veces. Aquí lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Una cosa son las ganas políticas y los deseos, y otra cosa es cuando choca uno con la realidad administrativa y con el desarrollo de los pliegos y de las situaciones. Estamos ya en la última fase para presentar la licitación del Cine Capitol, por fin. Eso no significa que durante este tiempo no se haya estado haciendo nada. También no es poco importante, había que buscar de dónde se iba a financiar esta obra que va a rondar los 2 millones de euros, es una obra muy importante, y se está ya, pues, dando los últimos coletazos de los documentos administrativos y los documentos técnicos que se tienen que plasmar en el portal perdón, que es que estoy quedando sin voz. Vale. Como estoy diciendo, estos documentos definitivos administrativos que son los que tienen que dar el pistoletazo de salida, ¿no?, para todo el proceso que culmine con la finalización de la obra y de remodelación y de adecuación del Cine Capitol a teatro y local de usos múltiples tan necesarios para nuestra localidad. También se están ultimando diferentes proyectos que nos están en algunos casos costando más unos más que otros, ¿no?, para su culminación. Y me hace gracia porque estos días atrás escuché a varias personas quejándose de que hay que ver que no se paran las obras, y uno muchas veces se echa las manos a la cabeza y dice, pero no nos quejamos de que no hay obras, ahora nos quejamos de que sí hay muchas obras. Es verdad que muchas veces cuando la obra te toca cerca de tu entorno donde tú vives habitualmente, los meses parecen años, o sea, cuando se alarga un poco una obra, se te hace muy molesta y se te hace muy... Pero muchas son, vamos, la mayoría, por no decir todas, son totalmente necesarias y son los que nos van a permitir resolver problemas de futuro, ya sea de alcantarillado, de agua, del tema de zonas de esparcimiento, o sea, en todos los aspectos que conllevan la vida diaria, ¿no?, en mejorar la vida diaria de cada uno de los ciudadanos. Y también se está trabajando de una manera importante en la búsqueda de posibles soluciones al tema de los aparcamientos. A mí me sorprende que algunos parezca que han descubierto los aparcamientos este mes pasado, ¿no?, o que en el momento que han tenido que quitar un coche del Prado es cuando se han dado cuenta que no hay aparcamientos. El problema de aparcamientos en Ubrique es endémico. Ubrique tiene la conformación geográfica que tiene el diseño que tiene, y tú solamente puedes actuar en los nuevos crecimientos. Las calles que antes tenían 4 metros van a seguir teniendo 4 metros por muchas ganas que uno quiera. Eso no es óbice para que el ayuntamiento, desde el 2015, el equipo de gobierno socialista no iniciara un trabajo continuo de búsqueda y de mejora de espacios para aumentar los volúmenes de aparcamiento. Y ahora se está trabajando en unas soluciones, unas temporales y otras definitivas, que espero que en breve la alcaldesa pueda presentar como una posible solución, o por lo menos una posible normalización, que la solución sería que cada uno tuviéramos aparcamiento en un entorno de 100 metros de nuestra vivienda. Sabemos que eso es imposible en Ubrique, y entonces lo que se está buscando es el normalizar un par de bolsas, grandes bolsas de aparcamiento, para dejarlas como espacios de aparcamiento definitivo, que no se vean alterados por ninguna otra realidad urbanística y que nos permitan eso, como ya te digo, normalizar el sistema de aparcamiento en Ubrique. Y esperamos que en breve la alcaldesa pueda presentar esta solución también. Y por lo demás, seguimos trabajando en aspectos cotidianos, en el desarrollo de todo lo que nos afecta, y ahora también muy pendientes de la licitación de la variante, puesto que fue una demanda que iniciamos, creo que en el 2000, me parece, fue cuando se inició esa demanda ante la Administración Autonómica para que se empezara a trabajar. Aquello tuvo su culminación en el 2009, por los motivos ya sobradamente conocidos y que tantas veces hemos hablado, se paralizó. Después vino la crisis económica y, digamos, hemos tenido que volver a empezar, hemos tenido que continuar insistiendo en esta dinámica. Parece que por fin la Junta de Andalucía ha decidido meternos en un plan de ejecución, vamos a llamarlo pronto, de los inmediatos, que no supongamos que, haciendo cálculos, viendo los plazos que ahí tiene que cumplir la Administración, que nadie espere que la variante esté terminada antes de 2026, vamos. Que muchas veces, y cualquiera que me escuche decir esto dirá, este tío se ha vuelto loco, pero no hay nada más que contar los plazos. Ya te digo, ahora mismo se está en el proceso de adjudicación de la redacción del proyecto, y para redactar el proyecto el adjudicatario tiene 10 meses, o sea, con lo cual el año 2022 se va del tirón nada más que en redactar proyectos. O sea, esperemos que yo me equivoque, que se busquen fórmulas acelerativas que permitan que esto sea antes, porque es una total necesidad y no hay nada más que irse a la parte de la mañana, a la zona de la Plaza La Estrella, y cualquiera se quedará totalmente convencido de que la variante no es un capricho, sino una total necesidad para el desarrollo de Ubrique, nada más que por los trailers que pasan por allí. Nos quedamos ya sin tiempo, estamos fuera de tiempo, pero hablabas del PGOU, de posibles soluciones ante esa paralización de la aprobación definitiva. ¿Esto querría decir modificaciones puntuales, por ejemplo, para la para el nuevo suelo industrial? Claro, eso tiene que decir que si la administración competente no nos dice qué tenemos que corregir o qué no tenemos que corregir, tendremos que ser nosotros los que le propongamos de alguna manera a la administración cuáles son los procesos a seguir. O también podemos esperar a que la administración sea la que de verdad, de una vez y de una manera responsable, nos diga qué nos va a permitir seguir haciendo o qué no nos va a permitir. Lo que no se puede consentir es, después de casi 2 años esperando, o sea, de 1 año y pico esperando, lo que no se puede consentir es que tengamos la callada por respuesta. No creo que esa sea la solución que nos tenga que aportar la administración competente. Y me parece muy bien que no les guste lo que nos tengan que decir, me da igual, pero nos tendrán que decir algo, no puede ser. No es de recibo que ante las insistentes peticiones de la alcaldesa, ante las administraciones, ante los responsables competentes, todo sea vaguedades y no comprometerse a decirnos nada en firme, ¿no? Y el Ayuntamiento de Ubrique tendrá que tomar cartas en el asunto, porque no podemos estar impasibles ante esta situación. Pues nos quedamos con esa última cuestión. Jorge Chacón, secretario de Política Municipal del PSOE de Ubrique, como siempre, muchas gracias. Gracias a vosotros.